El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos y en seguros, además de expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2, teléfono 945-89-9951 y en Llodio, La Muza 12, teléfono 94672-7428. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Barbar es el mejor, combate el mal con comprensión. Barbar es un justero, lo conoce el mundo entero. Barbar pilla el bar móvil, llamado jefe de Chernóbil. Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express. Encuentra estas promociones en Talleres Iñaki en Llodio y Ayala Motor en Amurrio. Ondoko udalak txakolin jaia antolatu du uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, hain zuzen El Conquis telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquis. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betean. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gauregún con Arseli Echeguren. Tenemos la mañana fresquita, 16 grados, nubes, algo de llovizna esta mañana. Y parece que el tiempo va a continuar así mañana. Sobre los 20 de máxima. Mejorará un poco el sábado. Hoy este mes el Consejo de Diputados aprobará finalmente las ayudas al Museo Etnográfico de Archiniega para garantizar su viabilidad, más de 18.000 euros, porque a los 18.000 euros ya... comprometidos, hay que añadir otra partida nominativa de 5.000 dirigida a los amigos de los museos, subvención que el Consejo de Diputados aprobará este mismo mes. Se suma además a esa partida mencionada, consignada por el Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte. En los presupuestos de la Diputación Foral de Álava ya consignada. Y asimismo la Asociación Etnográfica Artea podrá acogerse a otras convocatorias públicas de ayudas de este mismo departamento dirigida a los amigos de los museos, con lo que la viabilidad del museo de momento queda garantizada. En Amurrio se ha aprobado esta mañana la adjudicación por algo más de 17.000 euros a la empresa GMSM, Medio Ambiente S.A., la adjudicación de servicio de limpieza viaria y de los espacios públicos de la Villa Amurriarra. En Llodio se anuncia que para después del verano posiblemente contará con un reglamento de participación ciudadana, con las aportaciones recogidas en las jornadas celebradas los días 21 y 27 de junio. Se han recogido ya esas aportaciones y para que el texto recoja esas sensibilidades, la mayoría de las propuestas de los vecinos y vecinas que participaron en esas asambleas. Las Juntas Generales de Álava, ya se lo comentábamos ayer, han pedido, y además parece que unánimemente, que se retome el asunto de las depuradoras de la comarca. Las Juntas Generales proclaman que las depuradoras que deben hacerse en la cuadrilla de Ayala, los proyectos de Basaurbe en Laudio y Marquijana en Ayala, son totalmente prioritarias y urgentes, y piden a Diputación que colabore con los ayuntamientos implicados para que estos puedan agilizar los trámites necesarios para acometer las obras. Las juntas además solicitan a las instituciones del Estado, de la comunidad autónoma, que tengan relación con los proyectos de Basaurbe y Marquijana, que ofrezcan la financiación necesaria y agilicen el resto de los trámites. Una propuesta del Grupo Bildu que fue apoyada por todos los grupos en la Cámara alavesa. La Asociación Gorbe y Alde para el Desarrollo Rural de Arratia Nervión desarrolla un proyecto para la potenciación de la producción ecológica. En este caso, quieren potenciar la ganadería ecológica y para ello, cinco ayuntamientos de la comarca, Dima, Orozco, Ochandi, Orduña y Ceanuri, sus respectivas asociaciones de ganaderos, se encuentran inmersos en una iniciativa que pretende certificar con un sello de agricultura ecológica la producción ganadera que se realice en un entorno de 1.800 hectáreas de pastos naturales localizados en gran parte en los parques naturales del Gorbeia, Urkiola y dentro de la red Natura 2000. Y Orozco cuenta con un centro de información turística en el Museo de Orozco, con el objeto de ofrecer información y atención a turistas sobre la gastronomía, actividades y alojamientos que se desarrollen en el entorno del Parque Natural del Gorbeia. También servirá de apoyo al desarrollo de proyectos técnicos en relación al turismo y con la apertura de este nuevo espacio se pretende ofertar un nuevo servicio al ciudadano y a los visitantes que opten por llegar a Orozco. Además, les recordamos que para este día 5 está prevista en Amurrio, esta tarde a las 7, en la Cultura Echea, una charla impartida por músicos solidarios sin fronteras sobre la paz árabe-israelí. Eso será en Amurrio. Información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Esta mañana vamos a visitar Ocondo, vamos a ir hasta Ayala también para hablar de las actividades que se desarrollan en el municipio, entre otras cuestiones. Además también nos acercaremos hasta Gorbe y Alde. Bueno, vamos hasta Ocondo a ver qué es lo que se mueve por ahí y saludamos a la concejala de Cultura, Itziar Castresana. ¿Qué tal, Itziar? Egunon. Apa, egunon. Bueno, que hay mucha actividad por ahí por el pueblo y además prevista también para el próximo día 15. Tenemos la fiesta del Chacolí y en su cuarta edición. En fin, pero además han convocado a los jóvenes para que participen en la realización de un vídeo. Y no sé, ¿cómo va todo eso? Pues sí, bueno, pues la intención del ayuntamiento, ¿no?, pues del área de Euskera es, bueno, pues que los jóvenes se impliquen un poquito en la vida diaria del pueblo y que sacando fotos y vídeos y con un montón de información que hemos recopilado, que la estudien, que la miren y, bueno, y todo, sobre todo que utilicen el euskera y, bueno, y darle un punto más de importancia a José Pablo de Ulibarri, ¿no?, que fue pues tan importante en el mundo del euskera y, bueno, pues que nació en Ocondo y que todo el mundo pues de Ocondo que pues conozca un poco más la vida y todo el trabajo que hizo y bueno, y en la comarca, ¿no? Y bueno, y qué mejor pues que lo hagan los jóvenes del pueblo. La edad comprendida es entre los 13 y los 16 años y, bueno, pues lo que se pretende es, ¿no?, pues que pasen todo el verano disfrutando pues de las nuevas tecnologías y demás, que las controlan estupendamente y que mucho mejor que yo, por ejemplo, ¿no?, y que graben esos vídeos y puedan dar a conocer un poquito más información sobre este señor, ¿no? Sobre uh-huh. José Pablo. Estupendo. Bueno, pues tienen actividad para este verano los chavales y las chavalas. Bueno, y para el próximo lunes y el martes, días 9 y 10, creo recordar, tienen convocado a los vecinos de del pueblo, pues para las fiestas, ¿no?, de San Román. Pues la verdad es que es un mes que tenemos la agenda bastante completa. Como decías, el lunes tenemos en San Román a las 8 de la tarde en la Ventilla una reunión, pues para que todos los vecinos que estén interesados aporten ideas para recogerlas y poder elaborar un programa amplio para fiestas de San Román. Y el martes a las 7:30 pues va a haber también otra reunión en la Culturechea, que será también pues para recoger también las ideas para elaborar el cartel de fiestas de Ocondo. Entonces eso, el lunes en la Ventilla a las 7, o sea, a las 8, perdón, y el martes a las 7:30 en la Culturechea de Ocondo para hacer las fiestas de Ocondo. Que la gente que tenga ideas, pues que se acerque, que no solo es para las asociaciones culturales, además de ellas, pues cualquier vecino que esté interesado, que tenga una idea, que aunque parezca un poco disparatada, pues que puede ser una buena idea y que se le puede dar forma y que puede ser muy interesante, pues que se acerque y que pues que todas las ideas que haya, pues las vamos a recoger. Estupendo, muy bien. Bueno, pues ya lo saben, el lunes para San Román y el martes para las fiestas de en general de Ocondo. Bueno, y las salidas montañeras, ¿cómo van? Que tenían ahí un programa muy extenso. Sí, bueno, pues este sábado, que es, si no me equivoco, 7, pues hay una salida que es a Grachal Erreka, que está en Güeñes. Es una ruta nueva que han abierto el Ayuntamiento de Güeñes y de Encartaciones. Y bueno, pues a todos los que se animen, pues vamos a quedar a las 9 en la parada del autobús que está en el cruce de la carretera Mar Cuarto, y bueno, pues que se acerquen ahí a las 9 y luego bajaremos en coches hasta Sodupe para hacer esta ruta, que es muy bonita y que además pues hay la posibilidad de visitar cuevas y unos bosques que deben de ser muy bonitos. Y bueno, pues que la gente se anime y que se dé un paseo, que hacer deporte también está muy bien. Uh-huh. Y la otra excursión será para el día 22 de julio, que es dentro de tres domingos, y va a ser una excursión de monte y playa que durará todo el día. Y bueno, la intención del grupo de montaña de Ocondo es subir a Soyubegane y luego pues bajar a la playa de Baquio y pasar allí todo el día pues para comer y habrá oportunidad de darse un baño y todo. Pues bueno, y para esta sí que se va a utilizar autobús, y que por favor la gente pues que se apunte cuanto antes, pues para poder elaborar un poquito y saber si sí. necesitamos un autobús más grande o pequeño y tal, ¿no? Estupendo. Bueno, y dentro de muy poquitos días ya, pues para el día 14, el 15, ¿cuándo no, es? El 14, eso sí. Es, que es el sábado, pues es el Chacolín Eguna de Ocondo, que ya va por su cuarta edición. Pues o sea, sí. Que todo preparando ya para este acontecimiento, ¿no? Sí, pues bueno, pues como en años anteriores, bueno, pues el programa va a ser bastante variado y bueno, pues habrá la posibilidad de degustar Chacolí de 7 bodegas, de Amecha, Astoviza, Sarmán, Eukeni, Gárate, Belduy y Machuri. Y bueno, pues se pondrán a la venta unas copas que puedes adquirirlas por el precio de 4 euros y bueno, luego pues todos los cacharrillos que te tomes, pues bueno, ya con esa copa puedes pasarte por todos los puestos. Y bueno, también habrá degustación de bonito, de Euskolabel. Y bueno, este año como padrino de la feria, pues es Iñaki López de Euskal Televista, del Conquistador, del Fin del Mundo. Sí, bueno, que es el programa más visto de la televisión, sí. Aquí y además, en Euskadi. Pues bueno, pues se le hará un homenaje a un vecino de Ocondo que hizo mucho trabajo por el Chacolí en la comarca, que es Enrique Aviaga, y bueno, pues que pues todo lo que acerque o que todo el mundo que se acerque y bueno, todo, que se lo van a pasar muy bien. Bueno, eso ya lo recordaremos antes de que llegue el día, porque eso será para la próxima semana, el 14, que es sábado. A ver si hace buen tiempo, que eso sí que es interesante. Porque vamos, llevamos unos días de verano, parece que estamos en medio en otoño. Sí, no quiere llover, tampoco quiere salir sí, el sol. Sí, está la cosa buena. Sí. Bueno, además, pues sí. Perdona, Celia. Sí. Además de antecedente, también pongo que el día 21 de julio tenemos un concierto de folk en la plaza. Que bueno, ya otro día hablaremos, pero bueno, pues para que la gente vaya sabiendo un poquito que también va a haber eso. ¿El día 21? Sí. Estupendo. Bueno, ya ven, os cuento que también se mueve la cultura, el deporte y otras actividades, pues para que ustedes pues pasen un rato y aquellos que viven fuera de Ocondo se acerquen a visitarles. Por ejemplo, el día del Chacolín de Una. Itziar Castresana, concejala de Cultura, a pasar buen día. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri. Agur. Agur. Y hablando de cultura, el programa de la obra social de la Vital ofrece 5 conciertos, 2 recitales corales y una exhibición de danza, que será el cartel del programa Vital por Álava, previsto para este fin de semana. Las localidades de Maestu, Salinas de Añana, Cripán, Baños de Ebro, Llodio e Ijona disfrutarán de una intensa actividad cultural durante el sábado y el domingo. Que indica que la Asociación de Gorbeialde para el Desarrollo Rural de Arratia Nervión pues desarrolla un proyecto de potenciar la producción ecológica. Abundando después en el texto, vemos que se refiere pues a los pastos, hay mucho ganado por toda esa zona, y sabemos que ya desde hace tiempo en algunos municipios pues está aplicando ya estas técnicas de producción de pastos ecológica, aunque sin una certificación, pero se está haciendo desde hace 7 u 8 años, por lo menos teníamos entendido. Sonia Barrondo es técnico del sector primario que trabaja ahora mismo ahí en Gorbeialde, y a la que saludamos. Sonia, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues en fin, no sé si lo he apuntado bien, pero bueno, de lo que se trata es de que el ganado se alimente ecológicamente, ¿verdad? Sí. En la medida de lo posible, vamos. Sí, esta acción al final se enmarca dentro del desarrollo del plan estratégico que para el sector primario de la comarca se está haciendo desde la ADR, desde Gorbeialde, ¿no? Y lo que propone este plan es que nuestra comarca sea una comarca de referencia a nivel estatal en la producción y comercialización de productos de alta calidad del sector primario, generados en base a principios de sostenibilidad tanto natural como cultural de la zona, ¿no? Entonces entendemos que nuestra apuesta tiene que ser clara por la producción ecológica. Para empezar, y desde la idea de la gestión del suelo de la comarca, con estos criterios de sostenibilidad y de valorización del uso de este suelo por el sector, pues se ha propuesto dar este paso de certificación de los pastizales. La comarca es muy amplia, son 14 municipios, bueno, la comarca es más grande, pero la ADR son miembros 14 municipios. De estos, estamos trabajando con los que tienen pastos comunales, ¿no? Este grupo de ayuntamientos son 5, en concreto son Orduña, Orozco, Dima, Ochandio y Cianuri. Lo que has comentado, algunos de estos ayuntamientos ya estaban trabajando, sus asociaciones de ganaderos, que son las que gestionan el día a día de los pastos comunales, ya estaban trabajando respetando un poco las líneas que marca el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, ¿no? Entonces el paso ahora es un poco regularizar eso, darlo a conocer también, y que sea un principio para animar al sector a certificarse, o por lo menos el que quiera certificarse que pueda hacerlo, porque el suelo ya lo tenemos así, ¿no? Uh-huh. Orduña es un municipio que lleva ya el tema del ecológico trabajándolo bastante tiempo, tiene varias explotaciones ya certificadas, y el resto pues es un poco el camino que queremos abrir para que se pueda ir desarrollando. Nos parece muy interesante porque los requisitos parecen sencillos, ¿no? Pero bueno, son en principio pues no utilizar herbicidas, abonos químicos, productos químicos, pues no sé, pues para aplicar a los pastos y todas estas cuestiones que en un principio parecen sencillos, pero que bueno, no sé si, pero claro, habrá que actuar de alguna manera en esas 1.800 hectáreas de pastizales públicos que son los que ahora mismo se quieren reconocer, ¿no?, como ecológicos, ¿no? Sí, así es. Lo que hay que dejar claro es eso, que los ayuntamientos como propietarios y las asociaciones que gestionan directamente el terreno y la Diputación como gestora del espacio, lo que van a hacer es poner a disposición de los usuarios que lo deseen el terreno en estas condiciones. Luego cada ganadería, si quiere dar el paso, tendrá que certificar su actividad. Nosotros lo que vamos a hacer es que quede a disposición del que quiera la utilización del pasto de esta manera. ¿Qué ocurre? Que si alguien pues prefiere seguir en convencional, pues ningún problema. Que alguien quiere dar el paso, pues ya tiene, ya dispone de ese suelo certificado. Es un poco lo que queremos empezar a dar a conocer, ¿no? Que hablamos ahora, hemos hablado de ganado, pero que puede haber otras producciones. Ya de hecho, tú has mencionado que en Orduña, por ejemplo, hay explotaciones no solamente pues de ganado, sino que hay pues de producción de frutas, porque bueno, el campo, el bosque, pues también ofrece otro tipo de posibilidades, ¿no? Como la recolección de frutos. Sí, eso sería un paso más. Ahora en principio estamos con el tema del pastizal y por la orografía, por la situación que tienen la mayoría de los municipios, estamos hablando de zonas que son de pasto alto, de pasto de verano para ganado. Pero también también eso es lo que te digo, es algo a futuro. Pues se puede ampliar el objetivo, ¿no? Bueno, pues 5 ayuntamientos de la comarca de Gorbeialdea, Dima, Orozco, Otxandio, Orduña y Ceanuri, como ha mencionado Sonia, que bueno, están ahí ahora mismo inmersos, se encuentran inmersos en esta iniciativa que pretende certificar pues la agricultura con un sello, pues la agricultura ecológica, para que ustedes cuando vayan a comprar pues puedan elegir entre lo ecológico y lo no ecológico. Ya saben que lo ecológico pues es lo producido sin utilizar elementos ajenos a la naturaleza, es decir, fertilizantes pues bueno, producidos con síntesis química o con, de alguna manera, pues todo esto, en fin, parece una tontería, pero bueno, supongo que si comemos más sano, pues nos mantendremos más sanos todos, ¿no? Sonia Barrondo, técnico del sector primario de la comarca de Gorbeialde, de Gorbeialdea, eskerrik asko. Eskerrik asko por darnos la oportunidad de dar un poco a conocer el proyecto. En un instante vamos a visitar Ayala. Antes recordarles que el próximo domingo, este domingo día 8, se va a celebrar la 15ª edición de la campaña Mójate, Bustis Aites, por la esclerosis múltiple en muchos lugares, piscinas, playas, calles, plazas. Bueno, la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, Eugenia Palza, pues y todas las personas que están ahí en esta entidad, pues promueven actividades que invitan a todos a esta acción que pretende sensibilizar a la sociedad sobre esta cuestión de la esclerosis múltiple. Más que una cuestión, es un bueno, problema, ¿eh? Que bueno, pues hay que saber de qué va. Y bueno, vamos a hablar con Xevi Vales, que nos atiende al teléfono. ¿Qué tal, Xevi? Egunon. Bueno, que además en el audio también promovéis una actividad que va a ser el domingo. Cuéntanos. Sí, bueno, el domingo día 8, al final, bueno, se hace lo que tú acabas de decir. En todo Euskadi se hace, pues en playas, piscinas y plazas y demás, se hace la 15ª edición del Bustis Aites Mójate. Y aquí en el audio, pues llevamos ya también muchos años haciendo. Empezó la asociación y, bueno, luego ya viendo yo cómo iba el tema, pues dije, oye, pues yo aquí conozco, sé cómo va el tema, entonces pues me gustaría participar y aportar, ¿no? Y bueno, vimos que las piscinas los domingos, pues hombre, se hace bueno, la gente ya sabemos que es más de playa. Entonces, para que el audio por lo menos se diese a conocer y tuviésemos esa aportación, decidimos bajarlo al pueblo. Entonces lo hacemos enfrente del Bar Lauli, en esa tejabana que hace con la plaza. Es un sitio de paso, pues porque está la misa, está pues el poteo, entonces creemos que es un escaparate bueno para ello. Entonces domingo repetimos en el mismo sitio y bueno, la gente asidua ya sabe dónde es, entonces bueno, para recordar a la gente que igual no lo tiene tan claro, uh-huh. Que estaremos ahí desde las 11 de la mañana, una cosa así, hasta las 3, una cosita así. Ajá. Bueno, lo que se pretende, como yo decía antes, es sensibilizar a la sociedad sobre este problema de la esclerosis múltiple. Y bueno, pues cada año miles y miles de personas se mueven, pues desde luego lo que más llama la atención es las piscinas y las playas, ¿no? Si hay buen tiempo, si hay mal tiempo, también con mal tiempo, ¿eh? No creas. Sí, de ahí viene también el nombre de eso, el mójate, pues el tema de llevarlo a piscinas, playas, pues hacen los solidarios y tal. Pero lo que te comento, aquí se probó en las piscinas y los domingos aquí luego sí. La está el problema de voy en bañador, no llevo el dinero, o las claro. Piscinas tampoco vas con dinero suficiente como para poder aportar, comprar una pues una camiseta, una bolsa, lo que tenemos, que no es solo el comprar, es también el informarse, coger un folletito, todo el mundo, por desgracia además, muchísima gente tiene pues conocidos, familiares, incluso la misma persona. De una manera, quitándole ese hierro, ¿no?, de tener que ir a un sitio, un médico, el poder de informar, dónde puedes pedir esa ayuda, que igual en ese momento dado no tienes esos, ¿no?, de, ¿y dónde puedo preguntar o qué puedo hacer? Sí. Entonces, estando en la calle, a pie de calle, pues con unos folletos, unos crípticos, propósitos incluso, en este caso yo mismo, al ser enfermo, pues también podría dar algún, no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero bueno, sí que el hablar con una persona que ya está pasando por ello o ha pasado, pues siempre ayuda, ¿no? A ese familiar. O ese desde tu experiencia, ¿no? Sí, claro, lógicamente que cada uno es un mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, el poder compartir pues unos minutos charlando, pues igual en el día no, pero puedes quedar luego a tomar un café, que me ha pasado de venir alguien familiar o incluso enfermos y luego quedar un ratito más tranquilos una tarde, estar charlando, entonces el poder hablar con una persona que está pasando por eso tranquiliza mucho a ese familiar o enfermo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, el domingo se pueden ustedes también mojar en esta campaña, que ya es la 15ª edición del Mójate, que bueno, viene muy bien el informarse y solidarizarnos con las personas que tienen este problema, que son más de las que pensamos, ¿eh? Son más de las que pensamos. Son muchas y además una incapacita mucha una gente joven, que es el problema, que luego pues tema laboral y demás, es bastante duro el tema de que pues incapacita mucho, ¿no? Uh-huh. Recordar simplemente que nosotros estaremos en la puerta en frente del Bar Lauri, tendremos un poquito de música, algunos talleres para los críos, pues para que puedan estar por ahí una vueltita y bueno, y una degustación de pincho solidario, gracias a la cofradía y a Juanín, que todos lo conocemos bien, siempre está ahí, siempre nos aporta pues eso, su gran arena con unos pinchitos solidarios y la cofradía con todo el material, tableros y demás. Entonces lo agradecer también desde aquí, pues que siempre se aporta, siempre están ahí, entonces creo que se merece ese nombramiento, vamos. Bueno, ya saben, el domingo hay que mojarse desde la mañana hasta el mediodía en frente del Bar Lauri. Ahí estarán los amigos de Justi Saites, de esta campaña, pues para que ustedes se informen y participen, ¿eh? Y bueno, pues ahí estará también Heavy, al que agradecemos que nos haya acompañado unos minutos. A pasar buena mañana. Es que el casco sube ahí, pues eso, para un poquito de salida a esta noticia y oye, más informar un poco. Eso es, que todo el mundo se entere y que participe. Hasta luego. Agur. Vale, perfecto, agur. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio. en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Okondoko udalak txakolin jaia antolatu du uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, en zuzen El Conquist telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquist. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betea. Kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goze ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programa. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta, bizitarien harrera zentroan. 945-5551-5. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Aiara irratia. Bueno, y en esta mañana de jueves, pues vamos a quitar unos minutos de su quehacer matutino, matinal, al alcalde de Aiara, al que creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Josu Arteche, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bien, aquí estamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que se mueve por Aiara, que se mueve mucho últimamente, y además están también, promoviendo ya actividades para futuro, ¿no? Sabemos que están ya con las reuniones de la fiesta de San Vítores, que todavía está en septiembre, un poquito lejos, bueno, pero en fin. Sí, lo que pasa es que precisamente por la experiencia, bueno, este año estamos un poco más tranquilos. El año pasado, pues por estas fechas estábamos recién estrenados, como quien dice, y bueno, San Vítores era un planteamiento que se nos echó encima y bueno, hubo que prepararlo, se preparó, se hizo bien. Y bueno, pues este año la idea era adelantarnos, dentro de la experiencia que vamos teniendo, pues adelantarnos un poquito, que luego siempre llega el momento final y siempre quedan cosas. Y está por medio agosto y ya pues julio empieza a ser un mes un poco etéreo y bueno, pues septiembre está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues una de las tantas cosas que hay que empezar a mover y bueno, pues lo vamos a hacer en los días futuros. De hecho, ayer recibí una llamada yo ya de uno de los participantes o de uno de los sectores que participan en la fiesta de San Vítores, ya me llamó casualidad ayer y dije, bueno, pues celebro que me llames porque así ya nos ponemos en contacto y echamos en marcha con eso. Estupendo, bueno, eso será en septiembre, o sea que tranquilos que hay tiempo. De momento hay tiempo. Sí. Bueno, yo quiero preguntarle sobre algo que me llama siempre la atención cuando hay preocupación por la eficiencia energética. Muchos municipios, ya no solamente por el ahorro, sino que, en fin, por tratar de contribuir en la medida de lo posible a la menor contaminación, pues es la búsqueda de soluciones para que, bueno, pues haya un consumo más responsable también en el alumbrado público de los pueblos, ¿no? Sí, bueno, en realidad en este sentido se ha puesto a través de la cuadrilla pues una idea que ya se viene oyendo de atrás y que en cualquier caso pues forma parte un poco de esa dinámica de mancomunar servicios, de abaratar cuestiones. Y bueno, en ese sentido, pues son empresas de servicios energéticos que ponen a disposición la posibilidad y siempre con el apoyo logístico y también de asesoría del Ente Vasco de Energía, pues la posibilidad de que las entidades locales, sean juntas, ayuntamientos, pues puedan desarrollar un programa en el que, bueno, pues evidentemente haya ahorro energético, haya pues menor contaminación. Y bueno, sin que además resulte más gravoso para los ayuntamientos, que es lo interesante también. Es decir, que por medio de fórmulas que ahora estas empresas de servicios energéticos están ofreciendo, pues consigamos abaratar también la factura final. En ese sentido también se ha comentado la posibilidad de buscar otros suministradores, no solamente Iberdrola, y parece ser que tenemos los contratos en principio hasta febrero, pero también igual moverlo por ahí, porque claro, parece que Iberdrola es la única empresa, pero no es así. Y bueno, pues estamos en una época en la que hay que empezar a mirarlo todo y aprovecharemos ese fin de contrato para buscar las mejores ofertas. Así uh-huh. que, en ese sentido, pues también pelear desde los pequeños, porque es cierto que, claro, todo este trabajo es un trabajo arduo, a nosotros como Ayar, además, pues un poquito más complicado, ya lo solemos decir a veces, por la propia dispersión de lo que es el municipio, y nos supone un trabajo ahora de fiscalización, de inventariado, de todo lo que tenemos aquí en Ayala, en las juntas, y bueno, poder transmitir. Yo al principio pensé que esta auditoría, vamos, esta primera fase de la auditoría iría también a cargo de la de estas empresas, pero parece que no es así. Hay algún otro municipio, como es Laudio, que ya lo tiene más adelantado, entonces nosotros tendríamos que hacer un pequeño sprint y ver si podemos también entrar. Lo interesante era que estuvimos reunidos hoy los tres municipios más pequeños, es decir, Ayara, Okondo y Artziniega, y en un principio nos hemos comprometido a eso, a dar ese impulso para poder entrar junto con Laudio y en este caso Amurrio, y que eso también además pues nos resulte lógicamente mejor, siempre que haya, pues como solemos decir, los municipios grandes participando de los pequeños y viceversa, pues lógicamente nos beneficiaremos todos, en unos casos más unos, en otros casos menos otros, pero la entidad que puede ofrecer Laudio pues a nivel de empresa y de rentabilidades, pues lógicamente a nosotros los pequeños nos va a ayudar. Uh-huh. Pues nos parece muy bien. Por cierto, que ayer se reunió usted con técnicos de Euskera, de todo Araba, y hablaron de, bueno, pues de cómo está la situación del Euskera en nuestro municipio, y parece que, bueno, pues va por buen camino, ¿no? Bueno, sí, en realidad nosotros una apuesta desde aquí, desde el gobierno municipal, una apuesta clara que hicimos al llegar, pues era precisamente la apuesta por el Euskera. Y bueno, entendemos que la realidad que vivimos con el euskera en este año pues ha cambiado sustancialmente. Es decir, en principio pasamos del desconocimiento de la existencia por parte de personas importantes en el ayuntamiento, de la existencia de una ordenanza de euskera, que es por cierto una ordenanza con unas miras muy ambiciosas, tan ambiciosas que incluso superan las realidades que podamos hoy aportar en Ayara, ¿no? Pero bueno, a futuro no está mal que haya una ordenanza de euskera ambiciosa en ningún caso, pero bueno, digo que quizá un poco con ambiciones un poco excesivas, pero en cualquier caso aplicables, bueno, progresivamente. Entonces, la posibilidad de que este ayuntamiento, y un poco por ahí venía también la reunión, porque en Álava pues ocurre que los técnicos de las cuadrillas, los técnicos de euskera, pues tienen un trabajo, pues bueno, por la realidad que vivimos lingüística de Álava con respecto a la euskera, pues es una realidad todavía complicada, difícil, y su trabajo a veces pues es aún más difícil, pues que digo yo, pues que puede ser, por supuesto, en Guipúzcoa, con una proporción de vascohablantes muy muy superior, incluso en Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, ellos de vez en cuando necesitan también pues contrastar el estado de las cosas en otras cuadrillas. Ese era el objetivo de la reunión, y bueno, pues me convocaron a mí desde el técnico nuestro de la cuadrilla un poco para contar la experiencia que hemos tenido en este año. Y en ese sentido, bueno, pues estuvo bien porque sirvió de ánimo, es decir, sirvió de ánimo quizá porque aquí tenemos unos mimbres, y al final la conclusión final depende un poco de los mimbres que uno tenga. El hecho de que desde la propia alcaldía pues haya posibilidad de hablar en euskera, que los concejales, pues unos cuantos también lo hagan, ha abierto en este ayuntamiento, por ejemplo, y sin coste ninguno, es decir, que es también importante, sin coste ninguno, una referencia diferente con respecto al idioma. Es decir, que ahora mismo los trabajadores del ayuntamiento, pues se nota que existe otra nueva relación que antes no existía, que es eso, hablar en euskera de una manera sencilla, dirigirse a un compañero de trabajo en euskera, y bueno, eso cambia una actitud, y eso, ya digo, con un coste mínimo se puede conseguir. Con humor, con respeto y con, bueno, con ganas de hacerlo. Yo creo que se pueden mejorar muchas cosas en el euskera sin necesidad de hacer grandes inversiones. Son necesarias también, pero en el día a día muchas veces solucionamos más cosas con respecto concretamente a un idioma que con otras, ¿eh? Y bueno, pues en ese sentido esa experiencia les sirvió, así contada, y de alguna manera también pues el técnico de diputación que estaba además con los técnicos de cada cuadrilla, pues en principio yo me ofrecí también a cualquier ayuda que pudiera necesitar, y así me dijo el técnico también, pues sí, no te preocupes porque seguramente te llamaremos. Todo lo que pueda ser promocionar el euskera y dar el punto de vista que desde aquí y concretamente desde Bildu tenemos con el uso y la práctica de la euskera cotidiana, pues todo lo que sirva para ayudar, estamos encantados de hacerlo, claro. Así que reunión bonita, reunión positiva, y bueno, yo creo que se fueron con una idea más y bueno, pues con el ánimo de continuar en la labor que les toca, que bueno, ya decimos, bastante ardua. Bueno, en esta época que nos encontramos, pues en el estío, en fin, te parece como que toca hablar de agua, pero no sé si es por casualidad o porque, bueno, pero yo sé que llevan tiempo con este asunto de dar solución a, bueno, el agua de las zonas altas, ¿no? El Alto Ayala, en fin, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues en principio, como bien dices, es un tema que viene de atrás, viene de muy atrás, pero nosotros desde que entramos aquí la idea pues era un poco intentar canalizar, como siempre, pues canalizar las diferentes maneras o de entender y ver si podemos llegar a puntos en común. En definitiva, ¿para qué? Pues para conseguir que bueno, pues que el uso del agua sea más racional y que el uso del agua también esté regulado. Entonces, en esto hay que poner de acuerdo a diferentes partes, y esas partes pues hemos convocado una reunión, por un lado las juntas administrativas del Alto Ayala, aquellas que están de alguna manera ligadas a los manantiales de Agiel, pues ahí cogen prácticamente 12, creo que son 12 las juntas que están implicadas en ese servicio. Es un servicio de una obra que hizo en su día Diputación. Desde el consorcio pues había otro planteamiento, ha habido un choque ahí entre Diputación y consorcio, y lo que nosotros vamos a intentar que ese choque pues minimizarlo y desde luego actuar en beneficio de las juntas administrativas, que se puedan, pues evidentemente, si el punto creemos bueno sería que llegáramos a consorciarnos, es decir, a regular con el beneplácito de la Diputación y desde luego con el beneplácito del consorcio, que en definitiva somos nosotros, pero que haya un consenso que permita a todos participar de una negociación digna a todos los niveles para que las juntas se sientan a gusto dentro de lo que de la comunidad que está conformada, y todo esto también desde luego con el beneplácito, como decimos, de la propia Diputación, que en definitiva es quien hizo la obra, pero que no la ha acabado de entregar a nadie. Entonces es una obra que está en una especie de pequeño limbo, ¿eh? Y vamos a ver si podemos poner las cosas en su sitio, y esto nos sirve para ir avanzando en todo este complicado entramado que es el tema del agua en Ayala. Uh-huh. Bueno, y sabemos que ayer usted y parte de su equipo visitaron pues uno de los pueblos más grandes del municipio, que es Luyando, y con Luyando con sus problemas y sus historias, ¿no? Ahí la Junta Administrativa soluciona algunos, el Ayuntamiento es competencia para otros, y bueno, ¿cómo van las cosas? La obra de Padura, la obra de Padura, en principio hace dos días que nos ha llegado ya el aval, estamos a la espera de un aval, que siempre es un poco arriesgado, y más cuando ha habido irregularidades, pues entrar a hacer algo sin contar con toda la posible financiación que uno tenga. Entonces, ese aval lo llevamos esperando tiempo, no sé por qué había habido un retraso por parte de la entidad bancaria, no conseguíamos cuadrar el que ese aval finalmente nos lo dieran, y bueno, ya lo han dado, entonces ese es un paso necesario. El otro paso necesario es que también nos han entregado el proyecto de lo que va a ser la obra de la fosa séptica que se va a colocar allí en Padura, y esto pues es una buena noticia para que el proceso continúe. Entonces, bueno, en principio ya nos faltaría ahora cerrar el convenio escrito definitivamente con la comunidad de propietarios allí en Padura, en lo cual ya hemos tenido las conversaciones previas y está todo, pues yo entiendo que todo cerrado, salvo algún fleco que siempre queda, pero en principio eso pues es una buena noticia, digo, para que, bueno, pues esta obra se lleve a cabo y lo antes posible pues los vecinos de Luyando estén disfrutando de una obra que lleva mucho tiempo, bueno, pues dando vueltas, y que es necesaria además y fundamental y básica. Entonces, bueno, en principio sigue en marcha. La verdad es que cuando uno pasa por allí, pues se da cuenta de que existe el problema por el olorcillo, ¿eh? El olor. El olorcillo, bueno. No, evidentemente, y además es que sí, ya es una situación insostenible. Sí. Y bueno, pues lo que pasa es que los procesos a veces se alargan, porque también por parte de la propia comunidad de propietarios pues hemos tenido algún pequeño retraso por medio a través de los abogados, etcétera. Bueno, ya se han solventado también, entonces bueno, son negociaciones que a veces tienen sus pequeños parones, y bueno, se intenta solucionar lo antes posible. La noticia buena es el aval, el proyecto, así que en marcha. Además están pensando en cómo, en de qué manera, pues que Luyando participe, si es posible, un poquito más de las iniciativas, de los cursos, de los programas que ofrece pues sí. El ayuntamiento, ¿no? Sí, porque bueno, entendemos también que focalizan bastante los cursos una serie de municipios, de localidades, de juntas, ¿no? Entonces, Luyando entendemos que por población es un municipio, es una junta que necesita, pues bueno, una cierta atención, ¿no? Si estamos constatando, pues ahora precisamente el lunes tenemos una comisión de cultura en el ayuntamiento y bueno, se va a plantear ahí, gracias a la labor, al trabajo de la concejala y de la técnico de cultura y también de la animadora sociocultural, pues han elaborado un pequeño dossier de lo que puedan ser los cursos del año que viene. Todo esto se va a discutir en comisión, por tanto, abierto a todo tipo de sugerencias y añadidos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, Luyando, pues entendemos que hay una población, por ejemplo, infantil muy grande y, bueno, ya el año pasado salió un curso de patinaje que tuvo un gran éxito. Entonces, estamos mirando a ver también, por eso nos reunimos ayer con el presidente de la Junta, por un lado, mirando los locales de los que dispone Luyando para la posibilidad de, bueno, pues de aceptar cursos. Y por otro lado también, pues bueno, ver qué sensibilidades puede haber en Luyando, en las familias, para ver por dónde podemos encaminar la realización de talleres, de cursos, etcétera. Entonces, en ese sentido, en breve pues se va a hacer una pequeña encuestita, va a ser una cosa rápida, porque tiene que ser rápida además, pero para que las familias puedan aportarnos información. Hay cursos que pueden solaparse con otras localidades, pero en cualquier caso entendemos que Luyando pues necesitaría una oferta y casi diríamos que enfocada también a los más pequeños, ¿no? Porque bueno, son actividades que se pueden hacer los sábados a la mañana, pueden dar un poco de margen también a los padres, pues esos sábados a la mañana, donde muchas veces se aprovecha para hacer las compras y estas cosas, pues bueno, el poder tener cursos además interesantes y también un poco innovar en eso mismo, ¿no? En los cursos, que no sean siempre los mismos, buscar nuevas actividades, nuevas inquietudes, porque también los tiempos van cambiando y las sensibilidades también de los niños, pues todos lo sabemos, ¿no? Hoy es el mundo de las máquinas, no sé si haríamos cursos de máquinas, pero en definitiva, quiero decir que las sensibilidades son otras y eso hay que buscarlo y hay que matizarlo para poder acertar en la medida de lo posible con la oferta que se vaya a hacer. Bueno, pues ahora son las máquinas y cuando íbamos, yo por lo menos cuando iba a la escuela eran los inques y las... Sí, el inque, en fin, sí, me acuerdo del inque, los iturris, en fin, otras maneras. Eran, ¿no?, otras máquinas que no gastaban pilas, vamos. Sí, sí. Bueno, y dígame, que se van ya perfilando cómo puede quedar, qué se puede hacer con aquel terreno y ese gran caserón que está al final de la calle Barrena, ahí que los vecinos vemos cómo crecen la naturaleza, ya va por los 3 metros de altura, los matorrales. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Como sabes, sí, aquella es una obra, vamos, pues que en principio se acomete a través de una modificación de normas con los propietarios del caserón, por cierto, pues precioso, porque ayer cuando estuvimos visitando está muy muy arruinado, pero la verdad que es un caserón señorial. Y bueno, pues se ha hecho ahí una modificación, como digo, de normas, que les proporciona una edificabilidad mayor a los propietarios, y nosotros por la mañana fuimos a visitar para ver el estado del sitio. La verdad que es una pena, eso es un lugar... no utilizado, es una zona baldía y posiblemente foco de problemas higiénicos que queremos solucionar, y nos reunimos precisamente por la tarde con los propietarios del caserón y les explicamos nuestra inquietud y nuestro interés porque, bueno, pues esa pequeña porción de terreno que en su día y por esa modificación de normas puede pasar a ser un parking, es decir, de las acometidas que se van a hacer después urbanísticas en esa zona, pero que de momento y hasta que eso se haga, y entendemos que pueden ser años porque la situación económica no plantea mucha mejora, entonces por lo menos conseguir que ese terreno se pueda habilitar. El fin de la habilitación pues es desde luego limpiarlo y que con el menor mantenimiento posible pues conseguir que aquello esté de otra manera, es decir, que tenga otro uso. Barajábamos la posibilidad, y hasta que se haga la urbanización correspondiente, conseguir una cesión que nos permitiera incluso pues abrir una zona de huertos que se mantendrían por sí mismos y que facilitaría pues muchas cosas. Es decir, que gente que tiene afición a la huerta pues pudiera disponer, ya se vería de qué manera, pues de un huerto, es algo que ya en otras localidades se hace, e incluso también aprovecharlo pues para que sirva de labor pedagógica, ¿no? Es decir, que por ejemplo los niños puedan ir a practicar en un huerto y, y aprender pues cosas que quizá con el tiempo se van quedando también ahí, ¿no? Al final las huertas en muchos lugares se han ido perdiendo y sería interesante pues recuperar esa cultura también, sobre todo con los más pequeños. En fin, son proyectos que están ahí, pero desde luego la idea básica es limpiarlo, adecentarlo y si podemos, evidentemente, darle un uso. Todo esto está en función también de las conversaciones con la familia. La semana que viene, en principio, nos pondremos en contacto para ver qué respuesta da la familia a esta proposición del ayuntamiento y ver si podemos ir para adelante. Uh-huh. Bueno, pues seguramente que los vecinos pues agradecerán esas gestiones, uh-huh, y que eso pues bueno se limpie de alguna manera, porque claro, sí, la imagen que ofrece, la verdad es que no es muy edificante. La verdad que es una zona además pues muy devaluada y es una pena, y si es que a futuro ahí hay pues proyectos urbanísticos, pues bien, los habrá, pero ya hoy en día eso necesita de un cierto movimiento y vamos a ver si podemos ponerlo en marcha. Uh-huh. Bueno, la actualidad del municipio de Ayala, con su alcalde hemos hablado unos minutos, la dejamos para que continúe con su labor esta mañana. Muy bien. Y le agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros. Eskerrik asko. Lo mismo, eskerrik asko. Agur, agur. Ay, agur, agur. ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas lo tenemos en Carqui. Alquiler, venta y servicio de transporte en Sodupe, polígono Padura y en Llodio. En Gardea, polígono Arza. En Carqui, alquilamos soluciones, vendemos servicios. Udalak txakolin jaia antolatu du uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, hain zuzen El Conquis telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquis. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betea. Abierto por concierto, convierte la Catedral de Santa María en el escenario de las más diversas propuestas musicales. Disfruta hasta septiembre de un variado programa con iniciativas para todos los gustos. Consulta la programación en www.catedralvitoria.com. Información y venta de entradas en el centro de acogida al visitante. 945 25 51 35. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Ayara y Ratia. Hey, you. Voy a hablarte de una cosa y me has de comprender. Escucha mientras tanto, dame la mano. Y en dos minutos llegamos a las noticias de Euskadi y del mundo. Antes, los pequeños anuncios gratuitos, un tiempo de radio que ponemos a su disposición para que nos llamen al 946720499, el teléfono de radio ya, la 946720499. Se necesita masajista diplomado. Se requiere masajista diplomado. Condiciones a convenir. Teléfono 693-63-21-10. Se ofrece señora para trabajar en limpieza o en empresas de limpieza o cuidando personas mayores. Tiene mucha experiencia y título. 6-59-80-35-19. Se alquila módulo en el camping de Santillana del Mar. 605-70-74-53. Se alquila piso en Areta de dos habitaciones. 6-85-73-12-54. Se alquila casa a pocos kilómetros de Laredo, completa para 4 o 6 personas, económica, a partir de 2 días. 659-80-35-19. Se alquila apartamento en Torrevieja, en primera línea de playa, meses de julio, agosto y septiembre, quincenas y meses. 616-02-38-81. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya.